me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante, o bien, hincando el paso, el cuerpo hacia adelante y hacia la mano diestra vencido y apoyado en un bastón a guisa de pastoril callado, trepaba por los cerros que habitan las rapaces aves de altura, hollando las hierbas montaraces de fuerte olor, romero, tomillo, salvia, espliego. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego, un buitre de alas anchas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo y una redonda loma cual recamado escudo y cárdenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra. Las serrezuelas calvas por donde tuerce el duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana hacia Aragón que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas oscuras coronadas de robles y de encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado donde el merino pace y el toro, arrodillados sobre la hierba, rumia las márgenes de río, lucir sus verdes álamos al claro sol de estío y, silenciosamente, lejanos pasajeros, tan diminutos, carros, jinetes y arrieros, cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. El Duero cruza el corazón de roble, de Iberia y de Castilla. Oh, tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. ¿Pasó? Sobre sus campos aún el fantasma yerra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. La madre, en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día cuyo mío Cid Rodrigo, el de Vivar, volvía ufano de su nueva fortuna y su opulencia a regalar a Alfonso los huertos de Valencia, o que, tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte, la madre de soldados, guerreros y adalides que han de tornar cargados de plata y oro a España en regios galeones para la presa cuervos, para la lid leones. Filósofos nutridos de sopa de convento contemplan impasibles el amplio firmamento y si les llega en sueños como un rumor distante, clamor de mercaderes de muelles de Levante, no acudirán siquiera a preguntar qué pasa. Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. El sol va declinando. De la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campana. Ya irán a su rosario las enlutadas viejas. De entre las peñas salen dos lindas comadrejas, me miran y se alejan huyendo y aparecen de nuevo, tan curiosas. Los campos se oscurecen. hacia el camino blanco está el mesón abierto, al campo ensombrecido y al pedregal desierto. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Nací en Sevilla, el año de 1875, en el Palacio de las Dueñas. Anoto este detalle no por lo que tenga de señorial. El tal palacio estaba en aquella sazón alquilado a varias familias modestas, sino por la huella que en mi espíritu ha dejado la interior arquitectura de ese viejo caserón. En mi próximo libro hablo de él, sin más datos que mis recuerdos infantiles. Desde los 8 años a los 32 he vivido en Madrid, con excepción del año 1899 y del 1902, que los pasé en París. Me eduqué en la institución libre de enseñanza y conservo gran amor a mis maestros, Giner de los Ríos, el imponderable Cosío, Caso, Sela, Sama, ya muerto, Rubio, Costa, don Joaquín, a quien no volví a ver desde mis 9 años. Pasé por el instituto y la universidad, pero de estos centros no conservo más huella que una gran aversión a todo lo académico. He asistido durante 20 años, casi diariamente, a la Biblioteca Nacional. En 1906 hice oposiciones a cátedras de francés y obtuve la de Soria, donde he residido hasta agosto de 1912, con excepción del año 10, que estuve en París, pensionado para estudiar filología francesa. Estudié en el Colegio de Francia 2 cursos, Bedière y Meillet. En 1909 me casé en Soria, iglesia de Santa María la Mayor, y enviudé en 1912. En 1 de noviembre del mismo año fui trasladado a Baeza, donde actualmente resido. No tengo vocación de maestro y mucho menos de catedrático. Procuro, no obstante, cumplir con mi deber. Mis lecturas han sido especialmente de filosofía y de literatura, pero he tenido afición a todas las ciencias. Creo conocer algo de literatura española. Tengo una gran aversión a todo lo francés, con excepción de algunos deformadores del ideal, según Brunetière. Recibí alguna influencia de los simbolistas franceses, pero ya hace tiempo que reacciono contra ella. Tu carta, oh noble corazón en vela, español indomable, puño fuerte, tu carta, heroico Lister, me consuela de esta que pesa en mí carne de muerte.

No basta despertar cuando amanece, hay que mirar al horizonte. ¡Alerta! Los que bañáis los cuerpos juveniles en las aguas más frías de la alberca y el pecho dais desnudo al viento helado de la montaña, ¡alerta! Alerta, deportistas y guerreros, hoy es el día de la España vuestra. Fortaleced los brazos, agilizad las piernas, los músculos despierten al combate cuando la sangre roja grite, alerta. Alerta, el cuerpo vigoroso es santo, sagrado el juego cuando el arma vela y aprende el golpe recto al pecho de la infamia, alerta, alerta. Alerta, amigos, porque el tiempo es malo, el cielo se ennegrece, el mar se encrespa. Alerta, el gobernalle, al remo y a la vela, patrón y marineros, todos de pie en la nave. Alerta, alerta. En las encrucijadas del camino, crueles enemigos nos acechan. Dentro de casa la traición se esconde, fuera de casa la codicia espera. Vendida fue la puerta de los mares y las ondas del viento entre las sierras y el suelo que se labra y la arena del campo en que se juega y la roca en que yace el hierro duro. Solo la tierra en que se muere es nuestra. Alerta al sol que nace y al rojo parto de la madre vieja con el arco tendido hacia el mañana hay que velar. Alerta, alerta, alerta. Mi gran pasión son los viajes. Creo conocer algo, algunas regiones de la Alta Castilla, Aragón y Andalucía. No soy muy sociable, pero conservo afecto a las personas. He hecho vida desordenada en mi juventud y he sido algo bebedor, sin llegar al alcoholismo. Hace 4 años que rompí radicalmente con todo vicio. No he sido nunca mujeriego y me repugna toda pornografía. Tuve adoración a mi mujer y no quiero volver a casarme. Creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón. Me repugna la política, donde veo el encallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Detesto al clero mundano, que me parece otra degradación campesina. En general, me agrada más lo popular que lo aristocrático social y más el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual, pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no tenemos. Creo más útil la verdad que condena el presente que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo venidero. La fe en la vida y el dogma de la utilidad me parecen peligrosos y absurdos. Estimo oportuno combatir a la Iglesia católica y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia, y estoy convencido de que España morirá por asfixia intelectual si no rompe ese lazo de hierro. Para ello no hay más obstáculos que la hipocresía y la timidez. Esta no es una cuestión de cultura, se puede ser muy culto y respetar lo ficticio y lo inmoral, sino de conciencia. La conciencia es anterior al alfabeto y al pan. Admiro a Costa, pero mi maestro es Unamuno. Que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó, tenía el puño cerrado, el caballito voló. Se puso el niño muy serio, pensando que no es verdad, un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, tú eres de verdad o no. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, tú eres de verdad o no. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba todo es soñar,